Esta historia de amor es un hecho real. Ella 16 y el 22, juntos formaban un gran amor, alimentaban una ilusión, nadie los comprendió. Los padres de ella no, nunca lo aceptó, no lo querían, lo humillaron, era muy pobre para estar al lado de su hija menor. Cuánto dolor en su corazón, tomó la decisión y él se mató por ella. Su gran amor fue ella y nunca más la vería otra vez, y no lo pudo soportar, y él se mató por ella. Su gran amor siempre fue ella y nunca más la vería otra vez, y no lo pudo soportar, no, no. Este es el homenaje de Juventud Tropical para esta historia de amor. Ella 16 y el 22, juntos formaban un gran amor, alimentaban una ilusión, nadie los comprendió. Los padres de ella no, nunca lo aceptó, no lo querían, lo humillaron, era muy pobre para estar al lado de su hija menor. Cuánto dolor en su corazón, tomó la decisión y él se mató por ella. Su gran amor fue ella y nunca más la vería otra vez, y no lo pudo soportar, y él se mató por ella. Su gran amor siempre fue ella y nunca más la vería otra vez, y no lo pudo soportar, no, no. Para todos aquellos que tuvieron un amor trágico.